Bienvenidos a una nueva edición de este Semillas de Agua. Estamos con toda la fuerza hoy día, con Tía Nobles, con la Cota, Miguel. Hola a todos allá en el Valle y acá en la Universidad de Chile. Esperando la gran fiesta por el agua en el Galpón Víctor Jara, que se va a realizar mañana miércoles 12 de mayo a partir de las 20 horas. Están todos invitados los que estén escuchando este programa en vivo, online o acá en el campus Juan Gómez Millas. Y bueno, primero tendríamos que partir a explicar por qué no está nuestro conductor habitual, Javier Carmi, quien se va a ir en un largo viaje místico por América Latina. Entonces está haciendo los últimos trámites, no pudo venir y no va a venir en un buen tiempo. Pero igual es más que místico, porque también va a recorrer diferentes partes de Latinoamérica que están en conflicto con las mineras. Entonces claro, también nos va a traer harta información de esos lugares. Le haremos unos llamados telefónicos. Y tenemos un montón de noticias y cosas, pero hoy día tenemos a un gran músico acá, Mabrodá, que estuvo presente en el disco Por el Agua junto a Tía Nobles con el tema Alza tu Voz, que vamos a cantar unas cosas y nos va a conversar de su experiencia musical. Él participa en distintos colectivos. También tenemos noticias desde Europa, de una resolución de del Parlamento Europeo que prohíbe el uso de cianuro en todo el territorio europeo. Tenemos noticias del Valle del Elqui, del Valle del Huasco, de una reunión que se hizo a lo que fue Miguel. Y todo eso es lo que vamos a ver hoy día, pues. Y actividades también que se vienen para la semana, dar aviso de algunos foros. Y bueno, después vamos a hablar más de la fiesta también para animarlos a todos a ayudar y dar el por qué también estamos haciendo la fiesta. Claro. Y bueno, tenemos acá a Tía Nobles. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, primero que todo, muy buen día y agradecer a los que están escuchando este programa. Bueno, Tiano está presente entre nosotros con toda su fuerza porque el hombre en este momento está viajando por Centroamérica. Yo soy Mabroa y vengo por la voz de todos los hermanos que nos han escuchado. Por eso también el concepto de Mabroa, de que soy un hermano contándote un mensaje. No soy una estrella, no soy un superartista. Soy tal como tú, solo soy otro tú. Ese es el concepto. Sí, bo. Oye. Y eso, agradecido estar acá en este programa. Bueno, Mabroa, te confundí con Tenoble al principio. Todo bien, hermano. ¿Qué son los nombres? Yo te he visto ahí en marchas, por ejemplo, con un colectivo de músicos. Te preguntaba esto al inicio del programa, por ejemplo, para la marcha del 11 de septiembre. Sí, hermano, yo participo en un colectivo que se llama Músico Obrero, que reúne a varias gentes. Somos más que un sindicato, más que un colectivo, somos cabros en la misma parada, que vemos la música como música de calle, como música de batalla, y creemos que tenemos una bendición, que es poder dar un mensaje, y eso es lo que nos une tan fuerte, y es lo que nos da la fuerza en el día a día, porque siendo bien objetivo, en el 2010 ser músico es re peludo, Todos tratan de sacarte de ese rumbo desde la mirada que te dan cuando te ven caminando con una guitarra hasta el hecho de que no lleguís con un cheque a fin de mes seguro. Y yo creo que eso es lo bonito, la fuerza, el poder recibir así. Ahora, después del terremoto, estuvimos en Curanilau, en el sur, trabajando con la gente allá y sintiéndome tan lindo en el momento de compartir con los niños mi música. Yo creo que ese es uno de los factores más lindos en la vida. El sueño de ser papá, el poder pensar en algo más allá de hoy en día. Eso. Sí, y bueno, nosotros acá te conocimos porque grabamos un disco hace mucho tiempo, hace 2 años, que se llama El Disco Por el Agua, donde convocamos a distintos artistas y ustedes nos mandaron su canción Alza la Voz. Sí. Alza tu voz. Sí. Pucha, que para el Valle del Huasco fue como un clásico tema de la lucha. Se lo hemos tocado hasta el cansancio. No, claro, de hecho quedó primero dentro de la lista de canciones. Sí, bendiciones, fue bonito eso. Porque debo decir, vi el disco en la casa de un amigo, pero nunca llegó la copia. La casa de Tiano. Claro. Pero ya tenemos llegar la copia. Claro. No, pero todo bien así. Yo se la fui a dejar una vez a Pirke a un encuentro y la agarró Tiano, pues no, bueno. La agarró. No, pero está bien, así anda. ¿Le dimos una nueva o? Sí, una nueva. Pero ahora podemos dar. Cosas que ahora se le damos otra. Le damos otra. Sí. Y bueno, pues... Bueno, como decíamos, en el Valle gustó mucho esta canción y como que igual trajo harta fuerza, sobre todo para los jóvenes de Vallenara. Y le... Qué bonito. Es la idea, así. Es alzar la voz, pues. Uh-huh. Hasta cuándo nos mantienen calladitos, así. Sí, pues encima que allá hay una comunidad rastafari bien grande. Qué bonito. Entonces, sería bonito se ir a conocer a los hermanos por allá también. Claro, no, sí. No he tenido la posibilidad de ir todavía al Valle. Creo que tengo una cosa adentro pendiente con todo el Valle del Huasco, así. Bueno, porque sí. La vez que fui, me fui para abajo, para Huasco Bajo. Ah. A la playita, así. Entonces ahora pretendo, ojalá poder organizar algo con la gente allá y... Bueno, se viene una marcha el mes que viene. Mira. Así que a lo mejor esa podría ser una opción, buena para oportunidad. Que tocar ahí allá, pues. Sería muy bonito. A lo mejor si nos va bien, ahí se puede arreglar. Sí, vamos a arreglar algo. A la fiesta. Vaya a la fiesta. Sí. Para que nos vaya bien y tengamos recursos para llevar a Tiano Blés. O sea, para Magrodá de nuevo, luego junto a Tiano Blés. No, pero está bien que mi hermano también esté presente. Si la canción no la hice solo, la hice con él. Vaya a la fiesta para poder hacer la gira al Valle del Huasco de Magrodá. Y no sé si queréis tocar una canción así para amenizar un poco. Ya, empecemos. Si viene la guitarra afinada. Traemos a la canela. Y si nos dice, la guitarra se llama Canela. Sí, hermano. Y bueno, tú tenés canciones así con contenido, veo que aparte andás con una polera del Yeu Yeu. Sí, hermano, la lucha del Yeu Yeu, así. Contra las mineras también, pero hermano, así. Si al final las mineras, las forestales, son todo... El mismo Don Dinero. Claro, y bueno, eso hace poco apareció una noticia del nuevo listado, el lamentable y patético listado actualizado de los presos políticos mapuche en prisiones del Estado chileno, que ya van siendo 51. Los podríamos enumerar, hay gente muy importante como Loncos Huerquenes, como el Lonco Iván Yanquileo, como Roberto Manquepi, Jorge Santi Leal y Eduardo Painemal y tantos otros más. Ahora los vamos a dejar con Tiano Blés y después hablaremos de estas cosas. Magro, da, está bueno. Todo bien. Sí, está bien. A veces desaparezco en un cerrar de ojos de este cuerpo me despojo. Y contigo alzo mi vuelo hacia todos los lugares donde brilla un nuevo sol. Recónditos paisajes que distinguen por su olor y aroma de armonía. Y sativo los inciensos cada paso que avanzo. Siento que detengo el tiempo y lo convierto en mi dorado. En mi más preciado anhelo es la música, mi vida, lo que mano y lo que quiero por el resto de mis días. Liberarme en melodías, cantar fuerte un ya basta y llenarme de alegrías la simpleza de la vida, descubrir lo que hay afuera, caminar a paso firme sin reconocer fronteras, sin reconocer banderas. Y como decía un grande, yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra, hermano, tiene fuerza y valor. Y yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra, hermano, tiene fuerza y valor. Ya lo dijo Víctor Jara, también la Violeta Parra. Nuestro canto es canto libre, ya ni las balas nos callan. No callaron manifiestos, ni advertidos, ni plegarias. Tampoco calla mi canto gritando no pascua la mani, exigiendo libertad a los presos por luchar. Hasta cuando los montajes de la prensa de masa cierran centros culturales, gente vive en basurales. El agua no es de nosotros, menos los frutos del valle. Y a recuperar lo nuestro, que se sienta el descontento, que la gente se organice, que se acabe este tormento donde el corazón es mudo. Todos miran hacia el suelo, mira bien quién está arriba, es un sucio y frío Don Dinero. más tengas miedo, que de nuestro lado está el Padre Sol. Sí, hermano, no hay que tenerle miedo, ¿sí? Estamos listos y dispuestos a ocupar las palabras, las notas y los sentimientos como enseñanza. Porque la enseñanza más linda es la lucha. Así que, ¿cómo podemos seguir después de esta canción? Bueno, cancionaza. Lo que puedo decir es que esto es parte de mi trabajo que se viene. Ha costado caleta. Trabajé harto rato con un... Más cerca del... Trabajé harto rato con una productora. Y más que una, unas proadicciones. Así que realmente te trabajaba en tu adicción. Que mi adicción en ese momento era hacer música, hacer rap, mucho rap. Y trabajé con ellos harto rato y por cosas de la vida nos separamos. Y me ha costado mucho volver a armarme como para armar un disco. Y ahora finalmente puedo ser orgulloso y estoy trabajando en el disco. Ah, bueno. Y esto es material nuevo igual. Está súper bueno. Las cosas sí, que se vienen así. Está bacán. Pero es como parte, como que viene la rima medio improviso así, la vais transformando en blues. Sí. Está súper... Yo vengo de una escuela muy bluesera y acera, que es mi madre... Que ella es una persona que desde chico, sí. A mi profesora de inglés. Sí, profesora de las grandes, así. Para mí, en lo personal, ha sido una mujer que me ha mostrado mucho y que le debo mucho también, porque gracias a ella tuve el tiempo y el espacio para crear, para poder ver el mundo desde una realidad. Yo cuando chico estuve en un colegio igual súper acomodado y era porque ella era profesora allá, pues. Pero en ningún momento perdí el norte ni mis valores por estar allá, sino que siempre tuve claro la burbuja que estaba y del mundo que venía. Y eso es bonito igual. Por eso un saludo para mi madre y para todas las madres que acaba de pasar sí, su día, que en verdad son todos los días. Pero bueno. Bacán. Sí, el Día de la Madre. También podría ser el Día de la Madre Tierra. Claro. Oye... Para seguir avanzando con el programa, a medida que conversamos con Mabrodá, ahora sí lo dije bien. Muy bien. Perdón, es que como estaba primero el nombre del otro compadre. No, pero está bien el Tiano igual. Y... Saludos a mi brother, Centroamérica representando. Y queríamos comentar algunas cosas que están aconteciendo y que son muy importantes para nuestra lucha. El viernes 7 de mayo del año 2010, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide la prohibición total del uso del cianuro en la minería en Europa antes del fin del 2011, con el fin de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad. Esto aconteció en Bruselas, Bélgica, donde el texto fue aprobado con 488 votos a favor y 48 en contra, y 57 abstenciones. Tiene una serie de antecedentes súper importantes que fueron considerados por los eurodiputados. Entre otras cosas, los más de 30 accidentes con uso de cianuro. Ustedes saben que, por ejemplo, el proyecto Pascualama utilizaría cianuro, de sodio. En los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuros. En particular, hace 10 años, cuando se vertieron más de 100.000 toneladas de metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el embalse de una mina de oro al sistema fluvial del Tisza's Danubio, al río Danubio, que causó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de Europa Central. Ellos también aseguraron que no existe ninguna garantía real de que no vuelva a producirse un accidente semejante, ni siquiera en Europa, donde están todas las instancias gubernamentales y los aparatos técnicos con mucho más recursos que acá para fiscalizar. Y aún así, los eurodiputados llegaron a la conclusión de no existe una garantía de que no se vuelva a producir un accidente con cianuro de sodio. Consideraron un montón de cosas más, que es una amenaza potencial para la salud humana y para el medio ambiente, que no debe ocuparse tecnología a base de cianuro, y que para asegurar el buen estado de los recursos hídricos, así como prevenir su contaminación por sustancias peligrosas, esta actividad debe ser prohibida. Esto genera un precedente súper importante para lo que es la lucha en el Valle del Huasco, contra Pascualama y contra un montón de mineras más que se vienen. Sí. porque el método de lixiviación con cianuro es uno de los más ocupados por la minería del oro. Se está utilizando en Argentina con el proyecto Veladero y con el proyecto Bajo la Lumbrera. Y va a pasar cianuro por el Valle del Huasco en camiones, van a depositarlo en Vallenar. Así es. Y va a pasar por el río, todos estos camiones que están pasando hoy día, por caminos sinuosos y todo. Y la lixiviación se va a hacer en un valle en Argentina que probablemente va a quedar contaminado para toda la eternidad. Los eurodiputados también dijeron que estas empresas transnacionales generalmente funcionan entre 10 a 16 años. Y en Europa, incluso, donde hay mucho más resguardo, las empresas, una vez que terminan su faena, se cambian de nombre, razón social, o se declaran en quiebra, por lo que no responden de los pasivos ambientales que dejan. Fue uno de los argumentos más fuertes para prohibir el uso del cianuro, porque ellos tampoco están pagando seguros. ¿Cachai? Entonces, no hay ninguna garantía. Nadie se hace responsable. Ni siquiera en Europa. Claro, eso. ¿Cachai? Es donde la calidad de los derechos ciudadanos es mucho más grande que acá, donde acá nos pasan a llevar impunemente. Ante cualquier cosa, cualquier proyecto de cualquier magnitud, no lo hacen, nadie los para. Entonces es una cuestión que hay que comentarla, es muy importante para lo que viene adelante y un referente también. Claro, y me parece que la prohibición es casi total del cianuro, ¿no es cierto? Sí, todas las industrias, no solamente la minera. Estamos hablando de industrias que ocupan mucho menos cianuro que la industria minera, muchísimo menos. Y también hay un interés por eliminar este uso. Eso está bueno decírselo a los señores, a veces unos funcionarios que aparecen en las mineras diciendo, minimizando el peligro que hay del cianuro, diciendo las manzanas también tienen cianuro, todo tiene cianuro. Y sin embargo vemos que en Europa se quiere prohibir totalmente el uso de cianuro. Claro. Sí, pues está muy bien. Ojalá alguna vez copiemos las cosas buenas de Europa, no solo acá copiamos todo. Los reality. Pero que se copien las legislaciones que resguardan el interés del bien público y de la calidad de vida que necesitamos vivir, porque se habla de que estamos llegando a ser un país desarrollado. Ustedes ya ven cómo está contaminado todo el aire, el mar, el cielo. Emergencia un día domingo, qué lindo. Eso en un país desarrollado no pasa, ¿no? Y bueno, no sé qué opinan. Podemos ir con Tía Nobles. Con Tía Nobles, no, con Marodá, perdón, ya me va a pegar un chachazo. No, pero está bien. Ya que fue el día de la madre, po. Y hay un día también que creo que es el día de la tierra. Creo que lo llaman así. 22 de abril. Claro. Y yo hace muchos años me senté. O sea, no hace mucho en verdad, como hace 4. Me senté. Y dije, hoy día lo tengo que escribir, así es mi día que le tengo que dedicar así un tiempo de letra. Aunque lo hago todo el rato, pero algo así como para ella, así. Es hora de tomar conciencia, es hora de despertar. Ya basta del abuso contra la pacha. Es hora de tomar conciencia, es hora de despertar. Ya basta del abuso contra la pacha. Madre creadora de todas las culturas, y hoy en Babilonia te llenan de basura, diciendo avanzar con su falso progreso. Dejen a la pacha tranquila, déjela respirar. Yo no quiero que mis hijos tengan que crecer usando mascarillas y solo en fotos ver esos lugares que he conocido mi recorrer. Por eso yo la defiendo y lo haré hasta vencer, porque yo la amo, siento su amor de madre. Por eso les pido que no esperen que pase, porque yo la amo, siento su amor de madre. La tierra se calienta, los hielos se deshacen. Se deshacen. Se deshacen. Y no hacemos nada, nada para evitarlo. Por eso basta de abusar de la madre pacha, abusar. Por eso basta de la pachambusa, poniéndole valores a tierras ancestrales, reprimiendo al mapuche y defendiendo a las forestales. Basta ya, es hora de reivindicar a los pueblos originarios, a los que tratan de condenar a través de sus leyes. Quieren incriminar al mapuche que lucha, no lo llames terrorista, son sangre combatiente y no van a dejar que le sigan robando marchihueo hasta el final. Y en el norte también se va a escuchar un jayaya por el agua que quieren contaminar. Es hora de que respeten a los pueblos originarios, a los que enseñan a cuidar y no hacer daño, no. No hacer daño, no. No hacer daño, no. No hacer daño, no. Sí, cabrón. Justo y necesario, así. De organizarse y hacer todo lo posible para que esto cambie, así. Solo depende de nosotros. Y solo es para nosotros. De nosotros todo. Para nosotros, nada. Qué bueno. Muchas gracias de nuevo. Bendiciones. Sí. Bonito poder compartir así. Muy grande, Mabroda. Estamos pasando acá en el Semillas de Agua. En una fiesta. Esta, afuera de esta. Una fiesta, pero con sentido. Exacto. Como la que se viene el 12 de mayo. El 12 de mayo. Y bueno, podríamos seguir con Miguel, que anduvo en el norte, para que nos cuente un poco. Igual nos tenemos que ir como a comercial en algún momento, ¿no? Bueno, Miguel fue para el norte al encuentro que se hizo en Alto del Carmen, que es muy importante porque hace tiempo que no nos juntábamos, no se venía juntando la gente. Y bueno, está viva la organización, la lucha, y ahí cuéntanos qué. Claro, esto fue el pasado sábado 8 de mayo. Uh-huh. En Alto del Carmen, la idea era reorganizar, reconvocar, reunir a la gente que está un poco dispersa, que es un problema siempre de todas estas luchas, que no solo por las dificultades que implica a veces juntarse, sino por las mismas acciones de estas empresas que tratan de dificultar esto. Entonces se hizo esta reunión después de un tiempo que no se había hecho, y se hizo un análisis de lo que está pasando, de cuáles son las dificultades que se está enfrentando, de qué se puede hacer, de cuáles son las convicciones que tiene la gente, los intereses de cómo seguir frente a este proyecto de Pascualama y todos los que se vienen más adelante. Entonces, dentro de los diagnósticos que se hacían en ese lugar, en esa reunión, se decía que una de las principales debilidades era la comunicación al interior del valle, porque, como sabemos, no hay teléfono celular en muchas localidades, están alejadas, no hay internet. Entonces es difícil comunicar las noticias que están sucediendo en una localidad alejada a veces y que se sepan en otras partes. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que ir solucionando, ir mejorando. Y también la forma de entregar información, porque a veces hay que redactar, hay que dejar la información de una forma que sea entendible para la demás gente del valle. Una de otras cosas importantes es lo que nos preguntamos, ¿qué pasa ahora que están circulando camiones por el Valle del Huasco? Hay anuncios de que se está construyendo, ¿cierto? ¿Qué pasaba con eso, con la resistencia? Porque uno podría tender a decir, bueno, esto ya empezó, entonces, ¿qué hacemos? Ya no hay que seguir. Y lo que quedó claro en esta reunión es que la convicción total de que hay que seguir oponiéndose a este proyecto, más allá de esta especie de comienzo que hay, y hay una convicción de eso, de continuar la lucha, de reafirmarla, teniendo en cuenta siempre que han cambiado algunas cosas, como por ejemplo, han habido ya accidentes, hemos visto lo que sucedió con el río en el verano, están sucediendo cosas, entonces también adaptándose un poco a esa situación, pero sin olvidar nunca el interés de tener estos proyectos. Está bien. Y bueno, ¿y cómo era el pálpito de la gente? ¿Estaban con ganas de seguir peleando? ¿Se proyectó algo más? ¿Nos contabas que venía una marcha ahora? Claro, también, sí. El 6 de junio, creo. ¿Cuándo? El 26 de junio, el sábado. El 26 de junio. Claro, es la tradicional marcha que se hace todos los años por el agua. Esto sería el 26 de junio, un día sábado. Queda, ¿es ya la séptima marcha o no? Sí, ya como hemos perdido la cuenta. Hemos perdido. Ojalá que sea bien multitudinaria, porque ahí la gente del interior, del valle, el Huasco, que a veces le cuesta llegar, tienen que empezar a organizarse ya para bajar en masa. En masa, sí. Aguantar su rechazo a que nos sequen el río y nos contaminen. Hay un mes por delante para organizarse bien. Claro, para informarla bien también. Po. Sí. Sí, para... Bueno, han habido una serie de denuncias, también nos contaban los amigos allá en el Valle, de irregularidades que están sucediendo. Están habiendo muchos accidentes que están siendo ocultados. O sea, ¿cuáles? Accidentes, por ejemplo, de camiones, que no están, que se ocupa la empresa de ocultarlo, de taparlo rápidamente para que no se produzca la noticia. O sea que no, nadie ¿dónde sepa. ¿Dónde fueron supuestamente? Hay varias denuncias, por eso te digo que... Fotos. Sí, fotos. Claro. De hecho, están sacando fotos. Claro. Pero hay como decíamos, hay un problema en la comunicación que tenemos que ir mejorando. Para que esas salgan un poco de los lugares donde están esas fotos. Han habido cambios en la composición del agua. Nos contaba un amigo también que esta temporada perdieron la mitad de la cosecha en el lugar donde están ellos. O sea, eso no había pasado antes. Y ahora lo que uno puede... Y no hubo heladas, no hubo nada que pudiera justificar eso. Entonces uno dice, ¿por qué se produce esta pérdida de cosecha? Tiene que ser algo que está viniendo en el agua probablemente que está afectando. Y eso que están... No es coincidencia que justo ahora que están empezando los trabajos se produzca esto, que no, desaparezca el río. No han llegado un montón de noticias que son difíciles de corroborar. Entonces... Pucha, para una persona del campo, que vive de la agricultura, que de repente no tiene por qué ser experta en medición de estos impactos. Exacto. De la minería, es difícil tener un registro que después nos sirva para presentar una denuncia. Pero nos han dicho muchas cosas que, no sé, porque un día venía el río con mucha agua, que se secó el río después, que los colores del río han variado bastante de un momento a otro. Claro, y la sospecha está que están rompiendo los glaciares, no solamente los glaciares que hemos denunciado, sino que mucho este glaciar que llaman el permafrost o glaciar de roca, que es difícil de detectar a simple vista y que tiene agua congelada en el cerro, que el cerro es parte de un sistema hídrico de hielo y con la maquinaria y todo eso puede estar rompiendo, no tenemos forma en este momento de ir a fiscalizar. O sea, hay fotos de eso, pero el problema es que no tenemos la fidelidad de las fotos, ¿cachai? ¿Quién las sacó? Si son exactamente de Pascual Ama. Pero por eso igual la gente lo hay un llamado, que es igual es su tarea también, por organizarse entre ustedes. Y sé que hay gente que está grabando cuántos camiones pasan diariamente por Alto Carmen y así de repente repartirse las tareas. Y... en eso pone el acento, que nosotros no estamos allá, ustedes son los del Valle, que ustedes vayan teniendo esa información. Claro, hay que decir que estas denuncias sí estaban contratadas por la gente que estaba en la reunión. Claro. Los de la cosecha eran gente que estaba afectada directamente por estos problemas. Bueno, estuvimos hablando también del Semillas de Aguas, de potenciarlo allá en el Valle también para que se llegue a más gente, buscar la forma de que llegue a más localidades, que en estos momentos, no, por las dificultades de los cerros, de todo esto, es un poco complicado, pero yo creo que se puede hacer algo para... Claro, hay que decir que Semillas de Agua en la red radial Profeta llega a duras penas al San Félix. Por un lado, en San Félix tenías que casi pararte arriba de una silla para escuchar el programa, y por el otro lado me parece que llega un poco más allá de Chihuinto nomás, por el Perales, no muy lejos. Entonces hay un problema de cobertura de la red radial que a lo mejor con una campaña también se podría solucionar. Pero es un tema de hay que ver. Claro, también está la idea de reactivar las denuncias internacionales que están de lo que está pasando. Por ejemplo, de esto de que Barrick está buscando financiamiento en Estados Unidos para desarrollar el proyecto. Como el proyecto... Nadie confía mucho en los bancos en este proyecto. Tienen que recurrir a agencias especiales para que les presten dinero. A la tía rica. Y esas agencias especiales están siendo habilitadas por los propios estados estos, donde están estas empresas, por Estados Unidos, Canadá, Australia. Exim, claro. Que es un banco de préstamo de capitales financieros del estado norteamericano, donde los contribuyentes gringos pagan supuestamente para ayudar al desarrollo de los países pobres, pero en realidad son subvenciones para grandes compañías transnacionales. Aunque este fondo es bien complicado porque supuestamente cuando reviste intereses, no sé, porque si se demuestra que está contaminando este proyecto para los inversionistas, la opinión pública norteamericana puede quitarle el respaldo a esta inversión y finalmente no le van a dar la plata a Barrick. Pero todo un trabajo que hay que hacer, y de hecho se mandó una carta hoy, o ayer, a Estados Unidos, al Consejo de Estado, no sé quién lo mandaron, pero donde se le pedía a nombre de un montón de organizaciones sociales que Exim no le diera plata a Barrick por un proyecto que era contaminante. Nos dice acá nuestro radio operador que nos vamos un pequeño corte ahora y seguimos con el Semillas de Agua en un ratito con Mabrodá, Miguel y Lacota. Ahora hay que llamar al queso en el queso vegan. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puedes reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Todo sobre las nuevas bandas chilenas y las tocatas en las salas de la SCD las puedes encontrar en el sitio web de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, www.scd.cl. Si estás buscando algún tipo de trabajo estable, de medio tiempo o simplemente una práctica y eres estudiante de la Casa de Bello, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile te puede ayudar. Ingresa a www.trabajouniversitario.cl y revisa las mejores opciones laborales. Para saber todo lo que ocurre en la Casa de Bello, no dudes en consultar la página web www.uchile.cl. Toda la información de las carreras, facultades e institutos, como también las actividades y panoramas de nuestra universidad. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puedes reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. La Corporación Cultural de Ñuñoa tiene una cartelera variada para ti, donde podrás encontrar música, danza, teatro y mucho más. Para averiguar fechas y horarios, visita www.ccn.cl y disfruta de manera gratuita todas las actividades. perteneces a la Casa de Bello y tienes algún problema de salud o necesitas una hora con el dentista, no dudes en acudir al servicio médico y dental que te ofrece la Universidad de Chile. En el SEMDA podrás encontrar variados especialistas que pueden ayudarte. No olvides en consultar la página web de la Dirección de Bienestar Estudiantil, www.dbe.uchile.cl. Buenas, buenas, estamos nuevamente al aire. Tenemos un contacto telefónico en directo con El Queso, el baterista de Anarquía Tropical. Nos va a contar, nos va a mandar un saludo para la gente del Valle del Huasco. ¿Queso, me escucha? ¿Hola? ¿Queso? ¿Hola? ¡Aló! ¡Aló! No me escucháis. ¿Aló? No es así. A ver, sí. Te escucho mal, Queso, a veces está malo el plac. A ver. ¿Ahí? ¿Aló? No, no, no. ¡Oh! ¿Queso? Bueno. Ah, yo le escucho. Ahí, tuvimos un acople. ¿Queso? Pero se solucionó. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estamos? Bien, pues estamos acá en el programa Semillas de Agua, un programa que se emite para el Valle del Huasco y para acá en la radio Juan Gómez Milla, en línea. Y queríamos que mandarais un saludo para todos los que nos están escuchando allá en el Valle. Y que nos hablé de la tocata, pues. Ya, pues, mira, sí, bueno, como dijiste, el queso, el patero de Anarquía, ¿ah? Ahí yo aporto con mis tambores y cuestiones, con pura bulla, como todo. Y quería darle un saludo a la gente, puta, a la gente que está haciendo la pelea allá, a la gente que está apoyando acá en Santiago, a la gente que apoya la causa de contra Vasco Lama en todas sus formas, pues. Nosotros lo hacemos con la música. Ahí poniéndole la cumbia pan, poniéndole el post, la libertad, ahí, apoyando la salsa. Y bueno, quiero invitar a la gente a la actividad el miércoles, ahí en el galpón Víctor Jara, para que vayan a apoyar. Va a haber documentales, ¿ah? Van a estar las hamburguesas a trabar, las de soya. Y ahí pues, la gente vaya a aportar, nosotros lo hacemos con la música, está ahí. Así que ahí tenemos los barriados por el miércoles. A la hora, no sé, a las 8 parece. A las 8 empieza, en el galpón Víctor Jara. Muy bien. Ahí para que la gente que está por acá, para que vaya. Y la vaya también, porque que sepa que estamos acá en Santiago, la gente también apoyando. Sí. Y en estos lados también se está apoyando la lucha. Bo. Sí, bo. Ya, pues muchas gracias, Queso, que estés bien. Y nos vemos mañana. Ya, oye, aquel todo por la entrevista. Ah. No. Ya, vos. Ahí saludo nomás, un abrazo para toda la gente de allá, vos. Ya, pues, nos vemos. Vale, Queso. Ya, porque estén bien, chao. Ya, pues. Ese fue el contacto directo con el baterista de Anarquía Tropical, quienes van a estar mañana a partir de las 20 horas junto a Juana Fe, Zampoñari, Choripunk, Los Tinku, Legua. ¿Qué más? El DJ H animando y tantas otras cosas que van a haber, intervenciones artísticas. El así poeta, el poeta, la Perla del Valle y muchas más sorpresas. Motivado. Está motivado todo el ambiente, ojalá pueda ir mucha gente. Miguel nos estaba terminando de contar lo que había visto en el... Sí, otra de las cosas que se proyecta para los próximos meses a corto plazo es la restauración del mural que hay en la Capilla de Alto del Carmen, el mural externo, claro, que fue pintado por Víctor Pacha hace unos años atrás, y que con el sol, sobre todo con eso, se ha ido deteriorando un poco, ya no están tan vívidos los colores. Entonces, se está comenzando una campaña que consiste en restaurar el compromiso. O sea, esto apunta mucho más allá de restaurar la pintura, es restaurar el compromiso por la vida, por el agua, y también por la lucha contra estas empresas que están amenazando el valle. Entonces, esa es una de las próximas campañas que se viene, de las próximas actividades, en que va a ser no solamente a nivel nacional, va a ser también a nivel internacional. Y ahí vamos a necesitar el apoyo de afuera también. Sí, bueno. Del valle, afuera. Vamos a necesitar todo el apoyo y la fuerza. Y ahí lo más importante, saco yo como resumen de lo que dice el Migue, es que la gente se preguntó si fiscalizaba, o sea, si seguía como en el camino de fiscalizar, o de la lucha, y dijo que la lucha, pero así en plena Nueva Pascua Lama, todo el rato. Así que, vamos. Sí, claro, no, el propósito sigue siendo Nueva Pascua Lama. Sí, pues. Oye, ya, podríamos ir con un temita acá de nuestro compadre, sí, Mabrodá, para ponerle más nebuena, más fuerza a la cosa. Yo este es un tema que tengo con mi hermano Tiano, Y es de todo corazón para ustedes, po, porque eso es, po. No a Pascualama, no al desarrollo minero en el Yeu Yeu, no a las forestales, no a Alto Maipo, no a todos los hueones que vienen a abusarnos, porque son hueones. Y nosotros no lo somos y nos vienen a abusar y no estamos ni ahí con ellos. Escucha lo que pasa en la región de Atacama. Alto del Carmen no está solo, no. Y esta es la voz que se levanta por el agua de mi tierra, la que hoy se ve en peligro en manos extranjeras, las mismas que impusieron con sangre este sistema. Hablo de almas oscuras basadas en ese lema, esa que nombra al dinero y se persinan en su nombre, esa que aún no entiende que igual son todos los hombres, que por sed de tener más están dispuestos a matar a la vida que por sí misma no puede protestar. Alza tu voz por el agua de la tierra, alza tu voz por los niños que habitan en ella, alza tu voz por el agua de la tierra, alza tu voz por los niños que habitan en ella. Ya. Ellos son duros, ellos son violentos, ellos nos incitan a algo que no queremos, ellos nos tratan de manipular, ellos son nuestro enemigo directo. Por eso la lucha tiene que ser directa de una forma directa, por eso el canto tiene que ser directo de una forma directa, y por eso que lo tengan claro desde ahora ya, no vamos a ceder. Matan bosques y cultura, crean moles y basura, venden modas que te ciegan, seguimos en dictadura y los medios lo ocultan para que no te des cuenta cómo somos el festín de esas empresas extranjeras protegidas por el poder que destaca Babilón. Si lo quieres traducir, hermano, la constitución hoy ampara el crimen impune en nuestra nación. Si no mira al sur de Chile, está pasado a plantación. Fuimos parte de su plan, ese sucio y moral. Recuerden toda la sangre que jamás hay que olvidar, y fue todo por dinero. Por eso no hay que dejar que nos sigan pisoteando. Llegó la hora de gritar a los cuatro vientos que quieren asesinar a la pacha con proyectos como el de Pascualama y un sinfín de muchos más que me hacen cuestionar en qué mundo mis hijos van a habitar. Alza tu voz por el agua de la tierra, alza tu voz por los niños que habitan en ella. Que las autoridades se dediquen a fiscalizar, nosotros a la calle. Que nosotros tenemos que hacer las cosas por nuestro método. Ya tratamos los de ellos, cabros, y no nos escucharon. Por eso hay que seguir dándolo, sigamos alzando la voz. Sigamos cerrándole el camino a esos camiones con cianuro, loco. Que algún día ese cianuro va a infectar a nuestra gente. Ya se están muriendo las plantaciones por allá. Ya se está muriendo nuestra tierra. Y nadie quiere que hagamos nada. Están locos, cabros. A la calle. Ahora y para siempre. Qué bien. ¡Bravo! Estuvo en vivo ahí. Yes, man, hay un regalito. No canté la parte de mi hermano porque es de mi hermano. Y ojalá podamos volver algún día y traer la música con el piano también. Mira, cuando volvamos a hacer una actividad, vamos a tratar de invitarte a ti, a ti con Tiano Bleo, sino al músico obrero. Sí, mi hermano. Somos varios. El músico obrero trabaja Sudaca Sound System, trabaja Escaso Aporte, trabajan los cabros de Sandino Rockers. Somos varios cabros que estamos dispuestos a cantar. Bacán. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, gente, por escuchar, loco. Espero que sea un día bonito por allá, porque acá estamos pasados a preemergencia. Santiago no es nada más que un cenicero dentro de un refrigerador en pleno invierno. Así que tengan claro, así. son terrible afortunados de estar por allá. Un abrazo y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y así como la gente del Valle del Huasco alzó su voz contra las mineras, ahora en el Valle del Elqui está sucediendo lo mismo. ¡Upa! El Valle no... Sí, también están entrando las transnacionales en el Valle del Elqui, pero lo bueno es que hay resistencia, y está naciendo esa resistencia, y tenemos acá en nuestras manos una declaración pública. En ella dicen cosas como... Porque solo las decisiones oportunas salvarán la vida en nuestro Valle del Elqui. Hoy decidimos invitar a sumar amigos por la vida y porque somos más que lo que decimos. No queremos que el tronar de la montaña gima su destrucción contaminante, la ambición de las empresas mineras transnacionales que solo quieren arrancar para sí el mineral que duerme tranquilo bajo el sol y la luna del Elqui. Eso, pues también están luchando contra las mineras para que ese valle siga dando sus frutos agrícolas, la uvita y todas las cosas que nos da ese valle. Y en la zona de Cochihuas. Que es la zona de Cochihuas, sí. Están convocando una marcha, que es lo más importante, una participación para el sábado 29 de mayo. A las 8 a.m. para hacer el recorrido en las distintas localidades valle abajo, bordeando el río El Elqui hasta llegar a La Serena, el lunes 31 a las 10. O sea, es un largo camino, pero de carnaval, de resistencia y de lucha. ¿Cómo? Parten el 29 y de mayo a las 8. O sea, que están dispuestos a caminar 2 días. Exactamente. Excelente. Sí, o sea, una buena forma de llamar la atención, notar, hacerse notar. Ponerle fuerza a esto antes de que lleguen, porque están explorando todavía las tierras por ahí, en el llamado Río Mágico. y hay varias empresas moviéndose ahí. Bueno, sí. El problema es que en el fondo... Bueno, pero hace rato también están metidas. Están en todos lados, hermano. Sí. Recordemos que los monocultivos también son... Sí, son contaminantes. Gran problema. O sea, los pesticidas que ocupan para hacer el pisco y todas las cosas... También, es uno de los grandes conflictos. Sí. Pero por sobre todo así, como mensaje para todos, loco, unión de redes, cabrón. Hay gente, hay radio, hay centros culturales en todo Chile y todos tenemos que unirnos, somos los mismos. Mm. Estamos yendo hacia el mismo lado, así. Por lo mismo, saludos para el Centro Cultural Clotario Blesa allá en Curanilahue, en el sur de Chile, que cuando ocurrió lo del terremoto, allá nos acogieron como nuestra propia casa y fue muy bonito. Sí, pues. Eso. Qué buena, bueno, nosotros nos llegaron a retransmitir un momento en el sur, en Traiguén me parece, pero no sé qué habrá pasado con esa radio, mejor no. Bueno, y hay otras cosas que se vienen esta semana, no sé si tienen más cosas que contar. Va a haber un seminario acá en Juan Gómez Milla, justamente, de conflictos por el agua en Chile. Es sobre distintas formas de ver las distintas luchas por el agua. Es un foro del agua, una iniciativa de una universidad popular que está organizando la Facultad de Ciencias Sociales con la Confederación Nacional Campesina Ranquil y el Centro de Estudiantes de Sociología, donde invitan al diálogo para plantear la problemática que se está viviendo respecto a los recursos hídricos en Chile. Van a haber tres temas: uno de el agua como problemática económica, política y sociocultural, donde se va a hablar a partir de la experiencia de dos agrónomos, Miguel Andrade Madrid y Leila Cárdenas Kilgaiza, sobre un análisis crítico de la realidad del agua en Chile. También va a haber un foro sobre los derechos de agua y la realidad de los temporeros y trabajadores agrícolas, donde estará la Confederación Ranquil, organizaciones sociales, además de Germán Rodríguez. Y otro foro, dentro del mismo foro, de conflictos por el agua, donde se cuestiona el rol del gran capital contra las comunidades locales. Va a haber una discusión sobre Pascualama e Hidroicén, con dos sociólogos de la Universidad de Conce, Alfredo García y Robinson Torres. Esto va a ser en el auditorio grande de la Facultad de Ciencias Sociales. La dirección es Ignacio Carrera Pinto, número 1045. Esto está ubicado en la comuna de Ñuñoa, o Macul, de Ñuñoa. Y cerca de Macul con Grecia, todos nos conocen. Ñuñoa. Ahora nos tapa un gran jumbo. Antes había otra cosa ahí. Hay un mall ahora. Quieren hacer un mall, qué lindo. Y un McDonald's al frente. Sí, bueno. Otra noticia que yo tengo, que me acabo de acordar, Eli, una boliviana que trabaja en una ONG allá, que pertenece a la Red de Mujeres Latinoamericanas en Contra de la Minería, me escribió, porque nosotros pertenecemos a esa red, porque quiere saber qué va a pasar con la fiesta y quiere estar actualizada también del tema Pascualama. Así que, para que de nuevo no se sientan solos, que están en todas partes preguntando qué sigue pasando con Pascualama, la lucha sigue presente. Y eso, pues de nuevo recordar que mañana se viene la fiesta con todo, va a estar Juana Fe, San Poñari, Tinculegua, Anarquía Tropical, que me falta Choripán, que viene directo el... Choripán, que está viajando. Está viajando en estos momentos. ¿Dónde son de allá? Sí, Choripán, una banda de vallenar, la banda más antigua pan que de vallenar. Tienen como... no, son muy antiguas. 35 discos. Así que eso, ya hoy día el último día de preventa, 1500, mandando un mail a fiestapodelagua@gmail.com. Y mañana $2000 la puerta, que igual está barato, así que apuro ir a la fiesta a ayudar. Sí, pues nos vemos en el galpón, no sé cómo estamos de tiempo, dice el radio controlador. Agradecemos a Mauro Dá nuevamente por haber venido, estuvo maravilloso la música que hizo. Bacán, cabrón, muy agradecido estar acá. A Bota, Javier por no venir. Y saludamos a todos los amigos del Valle del Huasco, donde nos están mandando muchas noticias, ojalá que la marcha del 26... se organiza con escándalo, que sea gigantesca. Sí. No, agradecemos a Cristóbal también, chapa. Claro. Y nada, pues. Lamentable la cuestión de los presos políticos mapuche, que lo vamos a seguir desarrollando cuando... O sea, tenemos bastante información de eso. 51 presos políticos mapuche por luchar por sus tierras ancestrales. Y eso no es todo, porque son 51 presos, pero hay como 10 formalizados más. Lamentable toda la información que están llegando desde el sur, pero el ejemplo de los Peñi y la Mienes del Mapuche, del Hualmapu, es que a pesar de la represión no bajan los brazos, siguen la lucha, y gracias a eso han logrado recuperar tierra, han dejado a raya las transnacionales, están volviendo a tener bosque nativo, a tener sus tierras limpias, a pesar de toda la pobreza y todo lo que tienen producto de 500 años de acoso del Reino de España, del Estado de Chile y todas las policías y guerras que han tenido. Así que... No aguante, cabrón. No. Sí, pues. Y nada, pues. Nos vemos en el galpón. Ojalá vayan todos. Y hasta un próximo Semillas de Agua. Salud al Valle y a toda la gente. Y nos podríamos haber ido con otra canción, pero... Ah, no sé si... No sé, ¿verdad? Sí, ¿tenés si sí. Nos vamos ahí un... Ya, pues, podríamos irnos con un último temita de... Me lo voy a invitar. Va a ser sin guitarra porque va a ser más rapero. Ya. Entonces lo invito a jugar con los clics así, solo un clic. Ese nomás. Más tranquilo. Eso. Levanta la mirada y encandilate con el sol, vuela con el bombo caja y libera tu corazón. Mírame mensaje de un hermano que así lo sintió. Mero mamá Brodastal se puso de pie y alzó su voz, por eso cantó junto a muchos más. Noticias censuradas y menos contadas, cómo ensucian nuestras aguas, cómo rompen nuestros bosques, cómo encierran al mapuche y asesinan por deporte. Secan los valles y nadie dice nada. Mentiras por segundos, la conciencia amordazada entre modas pasajeras y programas policiales nos dictan sus verdades, sus miedos y sus males. Eso, para que se acuerden, cabros, vamos a seguir en esto. La música se tiene que escuchar. Escuchen, estén atentos a lo que se está haciendo. Busque y encontrará. Eso, que les vaya lindo. Chao, hasta un próximo programa.